muchos de nosotros, o muchos han salido con el auto, ¿sí? Y cuando ustedes van por la ruta, por ahí pasan por un control vehicular y tienen que tener sus identificaciones, ¿sí? Viene el policía, lo para y le pide una identificación, que puede ser esta que yo tengo acá, ¿sí? Le pide identificación, lo mira, le pide, ¿qué más? El registro de conducir, le pide cómo está la vigencia del seguro, usted se lo da, lo mira y usted pasa. Pero también esta identificación sirve cuando usted va a comprar al supermercado, ¿sí? Quiere comprar con tarjeta, en cuotas. Entonces le pide la tarjeta de crédito, la pasa y le dice, momentito, su documentación, su agarra su identificación, mira, y usted puede hacer la compra, ¿sí? Pero también la identificación le sirve para ir a votar, ¿sí? Va con el documento. Este es un documento viejo que ya creo que en poco tiempo deja de tener vigencia, pero donde va la votación, atrás va un sellito, ¿sí? Ahora le dan un papelito, pero quizá hay alguno acá que tiene el de la libreta verde, ¿sí? Ese ya no corre más, pero lo deben tener muchos de los que están acá que tienen la libreta verde, lo deben tener todo ocupado, la parte de la votación. Muy bien, saben que hace poco tenía que donar sangre y me fui con uno de los jóvenes de la iglesia y fuimos al lugar de donar sangre. Y antes de bajar le digo, ¿no es que para donar sangre hay que presentar el documento? Me parece que sí, dijo. Yo lo bajé, fui y había un cartel en la puerta, decía, sin documentación, sin identificación, nadie puede dar sangre. ¿Sí? Es muy importante tener esta identificación. Incluso aquellos que van al picnic, cuando viene el señor que dice, quiere unas mesas, usted quiere la red de bola, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que dejar una identificación. ¿Les pasó? Yo sé que algunos de los que están aquí han dejado sus documentos y al retirarse, al devolver las mesas, se lo devuelven. ¿Cómo se llama este documento? Muy bien, DNI, ¿sí? Documento Nacional de Identidad. Muy bien, un documento, lo estuve buscando, es un escrito, un papel, un soporte que prueba o acredita la identidad de alguien o la profesión de alguien, ¿sí? Identidad es un conjunto de rasgos característicos de una persona o cosa que permite distinguirla de otras cosas, ¿sí? Pero este es el Documento Nacional de Identidad. Y en esta noche, el Señor nos quiere hablar, ¿sí? El Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Pero no quiere hablarnos del Documento Nacional de Identidad, del DNI, sino nos quiere hablar del DCI, para que usted no se olvide. Documento Celestial de Identidad. ¿Sabe usted que tiene un Documento Celestial de Identidad? Mirá al de al lado y decirle, tenés un DCI, al de la derecha nomás. Están convencidos. El DCI es Documento Celestial de Identidad, ¿sí? Y en esta noche vamos a hablar sobre esto, sobre identidad. La palabra dice que tenemos una identidad en Cristo, que en Cristo sabemos quiénes somos, cómo somos, a dónde somos y por qué estamos, ¿sí? Y no vamos a, porque el tema es tan vasto de hablar de identidad, vamos a hablar solamente de estos cuatro aspectos, del DCI, Documento Celestial de Identidad. Y lo primero que vamos a hablar en esta noche es quién soy en Cristo, ¿sí? La palabra dice que aquellos que hemos conocido a Dios, que hemos entregado nuestra vida, hemos creído en Él como Señor y Salvador de nuestra vida, nos convertimos automáticamente en hijos de Dios. Voy a pedir que puedan proyectar este pasaje, ¿sí? Y a continuación vamos a orar. Juan capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar toda la gloria, Señor. Te hemos alabado, te hemos reconocido en este tiempo, Señor, porque eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Queremos en esta hora que tú nos hables, que tu Espíritu Santo haga la obra, que a través de tu palabra, que es viva, que es eficaz, Señor, que es tan actual para nosotros, nos transforme y nos cambie. Señor, queremos recibir palabra tuya del cielo, que tu Espíritu Santo haga esta obra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra conducta. Señor, queremos ser renovados en ti. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? El DCI, Documento Celestial de Identidad. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros éramos criaturas de Dios. La palabra dice que todos fuimos creados, pero solamente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, solamente cuando nosotros decidimos creer en Él, es cuando nos convertimos en hijos de Dios. Pero no es algo que nosotros lo decimos o lo decidimos. Dice la palabra que lo leíamos recién, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es un derecho. Y cuando usted va a buscar el documento, se lo va a hacer por primera vez, va al registro civil y alguien que tiene autoridad le entrega el documento. Y supongamos que usted lo pierde al documento, ¿sí? ¿A alguno le ha pasado perder el documento? Yo lo he perdido, me lo fui a hacer y después apareció en casa. Así que no estaba tan perdido. Estaba perdido en casa, pero no lo había perdido. Ahora tenía dos documentos. Después me tuve que hacer uno nuevo, ya tengo como tres documentos, ¿sí? Pero hay uno solo que tiene validez. Ahora, supongamos que usted tiene una buena impresora en su casa. Y dice, ¿para qué voy a hacerme el trámite, levantarme a las 5 de la mañana, hacer una cola, pagar, porque esto se paga, este documento? ¿Y si lo imprimo yo? ¿Y a usted se le ocurre esa maravillosa idea de imprimir el documento? Ese documento no tiene validez. Es un documento, perdón la expresión, trucho, ¿sí? Voy a decir falso, ¿sí? Es falso y a veces es trucho, ¿sí? Aunque usted tenga la mejor impresora, ese documento tiene validez solamente por la persona que lo otorga, ¿sí? En este caso es el gobierno o la persona que es encargada de poner el sello y decir, este documento es el que vale. Y cuando Dios dice que a los que creyeron en Él y lo recibió, Él les dio el derecho, es la autoridad del universo, Dios mismo es el que nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Romanos 8:17 dice algo parecido. Así que somos sus hijos también, somos sus herederos, de hecho como coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también vamos a participar de su sufrimiento. ¿Sí? Somos hijos de Dios, somos coherederos de Dios. Todas las promesas que Dios le dio al Hijo, a Jesucristo, que las prometió, son para nosotros. ¿Sí? Es para vos y es para mí. Así que como hijos suyos somos herederos de Él. Y a veces pensamos que cuando venimos a Cristo, cuando conocemos al Señor, vamos a dejar de sufrir. ¿Sí? Por ahí lo prendemos la tele y alguien dice, pare de sufrir. ¿Sí? La palabra no enseña esto. Estaría bueno que dejemos de sufrir, que nunca más tengamos problemas. Pero Jesús dijo otra cosa. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber problemas. ¿Sí? Vas a tener un jefe que no te trate bien, vas a tener problemas en tu hogar, vas a tener circunstancias que son difíciles, como a todo el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero Jesús dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y el pasaje dice, así como hay cosas buenas, vamos a heredar una vida eterna con el Señor, así como Dios te da una identidad de hijo de Dios, también va a haber momentos de problema. Pero qué diferente es enfrentar las circunstancias de la vida, las circunstancias difíciles, cuando Dios está a nuestro lado y cuando tenemos una verdadera identidad de quiénes somos en Él. Y yo me tomé el trabajo de mirar el documento, ¿sí? Usted abre el documento y aparece, lo primero que aparece es, ¿quién es usted? ¿Sí? No sé cómo se llama usted, si le gusta el nombre que le puso su papá y su mamá. Pero yo siempre cuento que cuando iban a poner mi nombre, mi mamá y mi papá estaban leyendo la historia de José. Y a mi papá se le ocurrió ponerme Joselo Gualterio. Nadie se ría porque gracias a Dios estaba mi mamá y le dijo, ponele José Walter. ¿Sí? Y quedó José Walter y mi apellido Ulet. Y yo estoy muy contento de ser José Walter Ulet. ¿Sí? Ahora, en el DNI celestial, ¿sí? En el DCI celestial, ahí donde aparece el apellido de su papá o de la persona que fue su papá o su mamá que puso el apellido, ahí aparece el de hijo de Dios. ¿Sí? Pero hay personas que conocen a Dios pero todavía viven como si no le conocieran. Viven como si el documento de identidad no lo tuvieran, como ese documento celestial no lo tendría. Viven sin conocer o experimentar a Dios. Y Dios quiere que en ese lugar donde acá dice José Walter Ulet diga José Walter, hijo de Dios. Amén. Que ahí donde vos, que vos te puedas mover en esa realidad, que sos un hijo de Dios. Y tener identidad en Cristo, que sos un hijo de Dios. La palabra declara un montón de cosas con respecto al regalo de ser un hijo de Dios. Habla de que en Él somos más que vencedores. Habla de que en Él somos sal y luz. Habla de que en Él tenemos victoria sobre el pecado. Amén. Y dice la palabra, como reíamos recién, que todos sufrimos y no estamos exentos de sufrir. Allá, por el comienzo de la creación, aparece un personaje. ¿Cuál es el personaje? Aparte de Adán y Eva y aparte de Dios, el creador del universo. Aparece Satanás. Dice que Satanás tiene una tarea en la tierra hacia los cristianos. Y la tarea que tiene es de matar, robar y destruir. Todo. Todo lo que pueda en tu vida va a querer matar y robar y destruir. Y principalmente lo que Satanás quiere matar, robar y destruir es tu identidad. Es lo que vos pensás de Dios y es lo que vos pensás que Dios piensa de vos. ¿Sí? Así como vos pensás, así como vos crees y así como vos crees que Dios es, así es como te vas a mover en la vida. Y Satanás trata de hacerte pisar el palito. Satanás trata de trastocar tu identidad. Y una de las cosas que hizo fue con Adán y Eva cuando estaban en el Edén, fue engañarlos, hacerlos pensar mal de Dios. ¿Sí? Y ellos tomaron esa idea y lo llevaron a la práctica. Tomaron de lo que Dios le había dicho que no tomaran. Y de ahí en más toda la humanidad cayó bajo pecado. Ahora, hoy como hace tantísimos años atrás, Satanás trata de matar y robar y destruir nuestra identidad. Satanás trata de que nosotros no nos veamos como Cristo nos ve. Y Cristo te ve a vos como un hijo de Dios, una persona que quiere que vivas en victoria, que puedas vencer todo obstáculo del enemigo. Pero Satanás te dice, vos sos cristiano, así como hablás, así como te comportás. Porque dice que la tarea del cristiano es acusarte, ¿sí? Y a veces usa un amigo, a veces usa un hermano, a veces puede usar un familiar, una persona del trabajo. Ah, mirá vos, mirá el cristianito cómo habla, ¿sí? ¿Y para qué? Para que nosotros, uy, ¿seré verdad que soy un cristiano? Mirá la que me mandé. Vos que mentís, mirá cómo te comportás. Y va poniendo culpa, porque la palabra dice que él es el acusador de los cristianos. Pero la palabra dice también que el abogado de los cristianos es Jesucristo mismo. ¿Sí? ¿Amén? Sé que Satanás va a buscar hacerte pensar que vos no sos cristiano, que vos no sos un hijo de Dios. Esto del DSI espiritual es para otro. ¿Sí? Es para el que tenés al lado. Mirá cómo él, mirá la familia que tiene, mirá. ¿Pero yo? Y Satanás trata de traerte culpa. Y un gran error de los cristianos es que a veces el DSI espiritual lo tenemos guardado, lo tenemos perdido. Y se va deslizando esas ideas en nuestra cabeza de Satanás y empezamos a dudar de nuestra identidad, de quiénes somos, de que somos libres, que en Cristo podemos hallar victoria y podemos ir hacia adelante. Y empezamos a creer esto. ¿Será que soy un cristiano de verdad? Empiezo a preguntarme, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Es importante que yo venga? Y empiezo a dudar. Y cuando pasa esto, empezamos a perder el eje. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué adoramos a Dios? ¿Para qué servimos? Y el Señor quiere en esta noche que vuelvas a tener una identidad en Cristo. Porque la palabra dice que Cristo vino a deshacer las obras del maligno. Jesucristo vino a destruir todas esas ideas que Satanás quiere plantar en tu cabeza y en tu corazón. Pero lo primero que tenés que tener claro es quién sos vos. Sos un hijo de Dios. Amén. Lo primero en tu DNI es quién sos. Lo segundo es cómo soy, cómo sos, cómo te valora la gente. Dice la palabra que este mundo está gobernado por un príncipe oscuro que es Satanás mismo, que dice que ciega el entendimiento de las personas. Y como él gobierna este mundo, tiene sus reglas y sus ideas que son contrarias al reino de Dios. Y en ese mundo de oscuridad nos presenta un valor de identidad que no tiene nada que ver con Dios. Porque los valores del reino de las tinieblas de este mundo es vos valés por lo que vos tenés. Y cuanto más tenés, más valés. ¿Sí? El que tiene plata, dice, ese porque tiene plata. ¿Sí? Siempre lo vemos así. ¿Por qué? Porque el que tiene plata parece que puede más. Pero en el reino de Dios es diferente. Pero en el reino de Satanás, en el cual nosotros vivimos y nos movemos, ese príncipe de oscuridad te valora por lo que vos tenés. Te valora por lo que vos sos. ¿Qué sos vos? Soy un profesional. Y si no sos un profesional, no sos nadie. Te valora por las cosas que lograste en la vida. Te valora por lo lindo o por lo feo que puedas ser. ¿Sí? Hay una escala de valores. Hoy prendés la televisión, agarrás internet y hay una escala de valores totalmente trastocados, ¿sí? Con respecto a la belleza. Y este que es bello o este que es un poco más lindo, este tiene más posibilidades. ¿Sí? Y vos, no digo vos, digo la gente de este mundo, trata de alcanzar eso. Y creen que por tener más van a ser mejores. o creen que por ser más lindo van a ser mejores personas. Y hay muchas personas que nosotros podemos ver, artistas, digo, ¿cuánto logró este o aquel? Y es solamente una fachada, porque interiormente están perdidos, tristes, amargados. Este mundo está valorándote por lo que sos. Sos gordo, sos flaco, sos lindo, sos feo. Pero Cristo nos dice en 2 Corintios 5, 17, ¿cómo soy? Cuando vos te preguntes, ¿cómo sos? Y no digas, soy flaco, soy gordo. Dice, yo soy nueva criatura. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Saben lo que significa eso? Que somos nueva creación, Dios nos hace nuevo. ¿Sí? Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros nos guiábamos por esos estándares de vida. Si tengo más, si soy lindo. Si... Hay mucha gente que se desespera, va al gimnasio para verse mejor. Pero interiormente están tratando de agradar a los demás y no se sienten bien consigo mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, pasaron, son todas hechas nuevas. Amén. La palabra dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Somos creación de Él. Mirá solamente al de la derecha y decirle, sos igual a Dios. Sos a semejanza. A la derecha, porque uno está mirando a la izquierda. ¿Sí? Ahora sí, mirá al de la izquierda y decirle, en lo espiritual, decirle. ¿Sí? Porque alguno se pegó un julep y dijo, si así es Dios. Bueno, estamos hablando del aspecto espiritual, a imagen y semejanza de Él. Yo no sé si a ustedes les pasó, porque a mí no me lo dicen muy seguido, pero no sé si te pasó cuando tienen su hijo, su hija, dice, es una fotocopia tuya, ¿sí? Es igual a vos. Ah, con Angelina me lo vienen diciendo. Es igual a vos, ¿sí? Lo ves así, es una fotocopia, es una foto carnet tuya, ¿sí? Bueno, a los que le pasa eso, qué bueno, ¿sí? Porque dice la palabra que así es con el Señor. Cuando la gente, cuando vos tenés una identidad en el Señor y te movés con este documento, yo soy un hijo de Dios, y te movés en la vida con esa seguridad, no importa nada, sos gordo, sos flaco, arreglate, bañate, eso sí, pero no estás pensando en los demás, en agradar a los demás, sino agradar a Dios. Cuando vos te movés en la vida en esa seguridad y en esa identidad, no importa lo que digan los demás, pero sí es importante que ellos puedan ver a Dios en tu vida, que puedan verte a imagen y semejanza de Dios. En lo espiritual, siempre hablando. Dios te ve así y quiere que los demás te puedan ver. Hay otro pasaje que dice que nosotros somos creación de Dios. ¿Vamos a poner el otro versículo? Yo creo que usted, porque esto no lo invento yo, esto está en la palabra de Dios. Ahí está, dice, nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Sí? Y volviendo a esto de los niños. Los niños aprenden todo de los padres. Ojo los papás con lo que dicen en la casa, porque el nene lo va a repetir. ¿Sí? Y si ya no les pasó y los puso incómodos, va a pasar. ¿Sí? Ustedes dicen algo, ustedes comentan algo y después el nene lo va a repetir. Por eso es bueno siempre hablar bien, para que el nene si repite algo, repita algo bueno. Cuando los niños van creciendo, van adoptando las mismas conductas que los padres. ¿Sí? Lo mismo que ven hacer a los papás, ellos van a querer imitarlo. Lo mismo que ven en los demás que los papás hacen, ellos van a querer hacer. Por ejemplo, si a alguno le tocó que el hijo le salga igual como una fotocopia, pero por ahí le habrán dicho, habla igual que el padre, ¿sí? O habla igual que la madre, o es callado como el padre, o se ríe como la madre, ¿sí? Algo, siempre tiene algo del papá que imita, o una actitud, o una forma de expresarse. De la misma manera, esa forma de pensar y de actuar es la que nosotros, cuando conocemos a Dios y cuando recibimos a Dios como Padre, es la que debemos comenzar, se debe empezar a manifestar en nuestra vida. ¿Y cómo se logra esto? A través de pasar tiempo con Él, a través de conocer la palabra, a través de conocer a Dios. De esta manera vamos a empezar a movernos como Dios se mueve, vamos a empezar a ir donde Dios se va, vamos a empezar a amar lo que Dios ama, y vamos a empezar a odiar lo que Dios odia. ¿Sabe que hay cosas que Dios odia? Una es el pecado. Odia la hipocresía. Odia las obras de la carne, no son parte de Él. En cambio, el fruto del Espíritu, el amor y la santidad es lo que Él ama. Lo que Dios ama por sobre todas las cosas es a las personas. Amén. Dios te ama a vos y me ama a mí. Y te dio una identificación, un DCI, un documento celestial de identidad. Amén. Y quizá hay alguno esta noche que dice, pero yo nunca entregué mi vida a Jesucristo. Hoy es tu oportunidad. de decirle, Señor, yo quiero que cambies mi vida. Yo tengo este DNI, pero quiero este. ¿Sí? Porque todo lo que yo dije, todo lo que he compartido ahora y todo lo que han leído, y hay mucho más sobre la identidad en Cristo, está en la palabra de Dios. Y el Señor quiere que vos puedas conocerle y ser salvo y poder tener esta vida abundante. Amén. Entonces yo ya sé quién soy en Él. Soy hijo de Dios. ¿Cómo soy? Soy una nueva criatura. Todo lo viejo pasa y ahora son todas las cosas hechas nuevas. Y la pregunta es, yo agarré el documento y decía apellido, nombre y dice nacionalidad. ¿Sí? Y yo dije argentino. ¿Sí? Pero la palabra dice que hay otras nacionalidades. Nosotros conocemos la nacionalidad argentina, puede ser paraguayo, uno puede ser ruso. ¿Sí? Yo quiero decirle algo a todos los que han creído en el Señor y tienen el DSI, usted no es de acá. ¿Cómo no es de acá? No es de acá. ¿Sí? Vamos a leer Filipenses 3:20. Esto tiene que ver con lo espiritual. ¿Sí? Nadie se asuste, dice, yo ya sabía, la cara del hermano parece extraterrestre, no era de acá. No, sí, somos todos extraterrestres, no somos de esta tierra. Estamos, y vamos a verlo ahora, en un peregrinaje. Porque nuestra ciudadanía, la patria, ¿sí? Uno dice, yo amo la patria, amo Argentina. Bueno, ame esta patria porque es donde usted va a ir a parar, ¿sí? Al cielo. Dice, porque nuestra ciudadanía, esta patria, en los cielos, es donde también ansiosamente esperamos un Salvador, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Cómo vivían los cristianos de antaño, de la época de Pablo? ¿Sí? Porque esto lo escribió Pablo. Ellos estaban esperando que Jesucristo volviera. Y todas las mañanas se levantaban y capaz que el Señor viene hoy, ¿sí? Y se preocupaban y atendían las necesidades de todos. Y hoy el cristiano de hoy está esperando, ¿y cuál es el nuevo celular que sale? ¿Sí? Está ansioso, y está ahí ahorrando, dice, ay Señor, este me lo voy a comprar, este me... No es este justamente, pero se compra el celular de última generación después que ahorró tanto tiempo y sale la propaganda, sí, se compró el iPhone 9, sale la propaganda del iPhone 10, dije, todo lo que ahorré, lo ansioso que estaba por lograrlo. ¿Por qué? Porque a veces vivimos preocupados, ansiosos, por lo terrenal, por lo pasajero. Y Dios nos habla de una patria celestial que trasciende lo momentáneo, que tiene que ver con lo eterno. ¿Sí? ¿Me siguen? Tiene que ver con esto. Hay personas que viven su vida como si esto terrenal fuera eterno. Están preocupadas de disfrutar el presente. Creen que esto es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante y trascendente pasa en la eternidad. ¿Sí? Hace poco, en un par de oportunidades, hablé con otra persona que me decía, es cristiana la persona, y me decía, ¿cómo está tu vida? ¿Prosperaste? ¿Cómo estás en lo...? ¿Cambiaste el auto? ¿Tenés dos negocios, tres negocios? No, la verdad que no, estoy igual que el año pasado. ¿Y qué no? ¿Prosperaste? La palabra dice que tenés que prosperar. La palabra dice que uno tiene que prosperar. Pero no únicamente prosperar en lo económico. Uno tiene que prosperar en su vida espiritual, en su crecimiento, en el ministerio, en el servicio, en ser un mejor papá, en ser un mejor hijo. Eso tiene trascendencia en la eternidad. Pero hay mucha gente que está preocupado tanto por lo económico y por mostrar que tiene una prosperidad, que descuida otras cosas y desatiende su hogar, su familia, su vida, su ministerio. Y Dios en esta noche nos dice, prestemos atención que hay una patria eterna, ¿sí? No importa si cambiaste el auto, si tenés otro negocio, la verdadera prosperidad tiene que ver con la eternidad y esta sí que afecta a otros. ¿Sí? Que yo me preocupe para que mis hijos conozcan al Señor, que yo me preocupe porque mis amigos conozcan al Señor. En vez de estar preocupado con el iPhone, con el Smart TV que puedan tener, tenemos que estar preocupados porque otros pasen a la eternidad con nosotros. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Imagínense que ustedes viven en un país o conocen un país y tienen la oportunidad de ir a un país donde no hay inseguridad. Estaría bueno, ¿no? Un país que no haya inseguridad. Un país donde no haya inflación. ¡Qué bueno! Un país que no haya ningún tipo de delincuencia, ni de violencia, ni ninguna de estas. Usted estaría contento en ese país. Ahora, si tuviera la oportunidad de llevar a alguno de sus seres queridos, ¿sí? Alguno está pensando en los que no llevaría, piensa en los que llevaría para allá, los llevaría para que disfruten de ese país. La palabra dice que el reino de los cielos es el lugar que nos espera a nosotros, que somos cristianos. Es un lugar de este que estoy hablando, de felicidad, de gozo, de paz. Y nosotros tenemos la oportunidad de compartir ese mensaje, de dar las buenas noticias y llevar a otros a que puedan conocer a este Dios real. Amén. Dios quiere que todas esas personas que usted conoce conozcan esa eternidad, esa patria celestial. La única forma de conocerlo es que usted predique el Evangelio, que vos prediques el Evangelio del Señor. Muy bien, y dije que sabemos para qué estamos, quiénes somos, sabemos cómo somos, sabemos, ¿qué más sabemos? ¿Cómo soy yo? ¿Y a dónde vamos a ir a parar? Porque hay un propósito. Y la última pregunta que me hice con respecto a la identidad es ¿para qué estoy y para qué fui creado? ¿Algún propósito hay de parte de Dios? ¿Hay propósito para tu vida? Y busqué que después de saber mi identidad, de quién soy, dónde vivo, hay un lugar atrás que tienen los viejos documentos que dicen cambio de domicilio. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? ¿Hay alguno que ha ido a cambiar el domicilio alguna oportunidad? Yo he ido, se tomaron hacerse una cola y le hacen el cambio de domicilio. Muy bien. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Hacemos un cambio de domicilio. Dice que nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas, de oscuridad, y pasamos al cambio de domicilio, que es al reino de la luz, ¿sí? Al reino de Cristo. Yo voy a presentarles otro documento que tenemos. ¿Saben lo que es esto? ¿Lo llegan a leer acá? Es un pasaporte, ¿sí? Es otro documento. Si usted no va a viajar al Mercosur, porque si está en el Mercosur no necesita el pasaporte, pero si va a viajar a otro país o va a viajar a otro continente, va a necesitar de un pasaporte, ¿sí? Que no es lo mismo que la visa. La visa es momentánea, pero un pasaporte usted puede quedarse mucho más tiempo. Este documento tiene una validez internacional y está expedido igual que este por una autoridad. La misma autoridad que nos da un pasaporte de estilo espiritual. Y este pasaporte le permite a usted entrar y a un país y salir de manera legal. ¿Sí? Usted puede entrar y salir de un país de manera legal. Ahora, la palabra dice que no solamente tenemos un pasaporte espiritual, sino que la palabra dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. ¿Sí? ¿Para qué estoy en la tierra? Para glorificar a Dios, porque fui creado para eso, para dar gloria y honra a Él. Y una tarea que Dios me da en la tierra es ser su embajador. Dice, así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo, esto es tremendo, usted es embajador de Cristo. Dice que Jesucristo, después de dar su vida en la cruz, haberse entregado por nosotros, su amor es tan grande que dice que a través de nosotros Él sigue rogando para que otros conozcan al Señor a través de usted. Amén. Usted es un embajador de Cristo. Yo busqué la palabra embajador y la palabra embajador significa, tiene que ver con un representante en un determinado país, ¿sí? Y hay veces que hay representantes a nivel deportivo, hay a nivel musical, hay bandas que nos representan en otros países. Pero el embajador es el máximo representante de un país. Así que usted y yo tenemos el honor de ser los representantes de Jesucristo, no de nosotros, sino de Jesucristo ante otras personas. Así cuando usted va caminando por la calle, tienen que ver, este es un cristiano. ¿Por qué? Por su manera de hablar, de conducirse, de mostrarse, porque usted tiene una identidad que es en Cristo Jesús. Ahora, no habría embajador si no hay embajada. ¿Sí? Y la embajada es un pedacito de tierra que cada país tiene y que se lo dan al embajador. ¿Sí? Para que ese territorio la persona pueda vivir. Ahí tiene su casa, tiene un auto, todo lo que, todos los inmuebles y la casa y ese territorio donde la persona está, ninguna ley del país tiene vigencia en ese lugar. Hay una inmunidad diplomática, ¿sí? No impunidad, inmunidad diplomática, es decir que las reglas de ese país no tienen derechos dentro de ese territorio. Pero sí las reglas del país de donde viene el embajador, tienen valor. Vamos a poner un ejemplo. Si yo fuera un embajador o usted fuera un embajador en Rusia, le van a dar un pedazo de tierra con una casa, con un auto, y todo lo que usted haga ahí va a ser juzgado por las reglas y las leyes argentinas. ¿Sí? Aunque ahí tengan otras reglas, tengan la pena de muerte, ahí no corre dentro. Es un pedacito de Argentina en otro país. Amén. Y usted hizo el cambio de domicilio y ya no vive en el reino de las tinieblas, vive en el reino de la luz. Usted es un embajador del reino de los cielos. ¿Sí? Así que usted cuando va a su trabajo, convierte a su trabajo en una embajada. Y cuando usted llega, pone el pie y dice, yo soy un embajador del reino de los cielos. Amén. Yo soy un embajador del reino de los cielos. Cuando estoy en mi casa, pero no conoce mi casa, un desastre, se pelean como perros y gatos, mi trabajo, todos se tiran a matar. Dicen groserías, cuentan chistes verdes. Usted cuando llega y pisa ahí, usted es un embajador. Y convierte ese lugar en una embajada. Así que las reglas de Satanás y del reino de las tinieblas no tienen vigencia cuando usted llega. Porque el reino de los cielos se acerca. Los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. ¿Y Jesús qué le dijo? Venga a tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace dónde? Como se hace en el cielo, que se haga acá en la tierra. Así que cuando usted anda en la vida, dice, acá todo mal, hay mala onda, usted llega y presenta los principios del reino. En mi trabajo todos roban. No robe, pero no tiene que ir usted poniendo sus reglas. Usted impone. A partir de acá no roba nadie más, ¿sí? Porque yo lo digo. No, lo dice usted. Usted tiene que dar el ejemplo. La gente tiene que ver a usted, no tiene que tenerle miedo. La gente tiene que empezar a tener confianza. La gente tiene que ver seguridad. La gente tiene que temer a Dios y tiene que ver en usted un cambio. Y ellos quieran anhelar tener lo que usted tiene. Amén. Usted es un embajador, no es un representante de usted mismo. Lo que Dios hace en mi vida y las cosas que Dios hizo a través de mí no es lo que Dios hace a través de usted. Es lo que Dios hace y quiere hacer en la vida de la persona. ¿Sí? Usted tiene que ser un testimonio, pero no predique de usted, predique de Cristo. Porque cuando un embajador va a otro país, no impone las reglas en ese país, las comparte, está ahí. ¿Sí? Pero esa jurisdicción donde ellos están es territorio de la embajada, del país de origen. Usted es embajador del reino de los cielos. Cuando usted vaya a su trabajo, a su casa, deje que la presencia de Dios se manifieste en ese lugar y algo va a ocurrir. Por eso cuando le dijeron a los discípulos, enseñen a orar, lo primero que le dice Jesús es, venga a tu reino y hágase tu voluntad acá en la tierra, en este lugar. Amén. Y usted tiene que hacer eso. Tiene que llevar el reino de Dios a donde está. Eso nos habla de quiénes somos y para qué estamos en la tierra. ¿Sí? De esa manera cuidamos nuestra vida de santidad, amamos al prójimo y compartimos las buenas noticias de Dios. Eso es glorificar a Dios. Voy a terminar con esto que dice acá en el documento. Usted después vaya a su documento y a este de la palabra de Dios y chequéelo. Pero hay una parte que dice fecha de expedición. ¿Cuándo se hizo este documento? ¿Sí? Este documento celestial, el DCI, documento celestial de identificación suya, de identidad, tiene una fecha. ¿Y sabe cuándo es la fecha? Cuando usted decidió entregar su vida a Cristo. Puede ser hoy, puede ser mañana, pudo haber sido hace 40 años o hace 20, y usted levantó su mano y dijo, Señor, yo quiero que usted entre en mi vida, quiero que cambies mi vida, Señor. Y ahí el Señor anotó en el libro de la vida. No tiene que ver con lo que usted haga y no tiene que ver con la cantidad de veces que usted venga a la iglesia, porque estaban los discípulos que no entendían muy bien a Jesús y Jesús los mandó a predicar y a compartir y ellos mientras oraban hablaban de Jesús y en el nombre de Jesús dice que los demonios y la gente se sanaba, los demonios se sujetaban y huían y ellos vienen contentos a Jesús y le dicen, Señor, en tu nombre echamos demonios, hablamos a la gente, se sanó. Y Jesús le dijo, no se pongan contentos por eso, pónganse contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Así que gozate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No tiene que ver con lo que hagas, tiene que ver con lo que sos y esa identidad que hay en Cristo. Y también dice fecha de expedición, pero también dice fecha de vencimiento. ¡Qué bueno! Acá hay una fecha, lo tengo que renovar en un tiempo. Pero no hay fecha de vencimiento en el pacto que Dios hizo con nosotros, en esa salvación. Por eso dice el pasaje más conocido, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida, ¿cómo? ¿Temporal? No, eterna, amén. Su vida es eterna. Bueno, qué bueno. ¿Saben lo que es más triste? Que hay muchas personas que han perdido su identidad en Cristo, que lo conocieron a Él, que recibieron el documento, pero parecieran como que lo perdieron y no lo encuentran, así como me pasó a mí, y buscan a través de otras cosas llenar esa identidad, que ya sabemos que solamente lo podemos llenar ese vacío a través de Jesucristo. Y Jesucristo sigue a la puerta llamando, ¿sí? A veces pensamos que ese pasaje es solamente para las personas que no conocen a Dios, pero es para vos que sos cristiano o cristiana y que perdiste esa identidad y vos decías, sí, yo conocí al Señor y antes, Pero perdí ese gozo, perdí esa frescura. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y te llama por tu nombre. No dice José Walter Ulet, dice José Walter, hijo de Dios. Fernando, hijo de Dios. Ricardo, hijo de Dios. Estoy a la puerta y llamo. Y el que oye mi voz y se acerca, voy a entrar y voy a cenar con él. Ahora hay personas que nunca tuvieron un DNI espiritual. El único que tienen es este. Lo quieren sacar. Para los que no tienen este, el DNI común, tienen que hacer una cola, levantarse temprano, hacer un esfuerzo, hacer una cola larga, pagar, porque esto no es gratis. Incluso ahora, a partir del año pasado, se encareció un poco el costo de la documentación. Ahora la palabra dice en Efesios 2, 8 y 9, que conocer a Dios y tener esta experiencia con Dios es totalmente gratuita. Dice que es a través de la fe, que es por gracia. Y cuando la palabra dice que es por gracia, es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Es por fe, para que nadie se la crea. Perdón, dice para que nadie se gloríe, pero es eso, para que nadie se la crea, para que nadie diga, yo me gané, hice la cola, hice el esfuerzo, me fui hasta Luján. No, no es, es gratuito. Y lo único que puede salvarte, y lo único que puede hacer que tengas ese DNI espiritual, es creer en Jesucristo. Y que el sacrificio en esa cruz es tan poderoso hoy en día como hace 2000 años, para salvar, para cambiar tu vida y transformarte. Y quizás en esta noche quieras tomar esta decisión. Y lo único que va a requerir esta decisión es fe de tu parte. Y que le digas, Señor, yo quiero que entres a mi vida. Quiero cambiar, quiero vivir en esta novedad de vida. ¿Sí? Y quizás sos algún embajador que ya conoces al Señor y te habías distraído, habías perdido el rumbo, el eje, y el Señor te dice, oh, yo quiero que vuelvas a estar en comunión conmigo, en la dirección correcta. Si lo querés hacer, yo quiero hacer una oración por tu vida. ¿Sí? Si alguno en esta noche quiere tomar esta decisión y decirle, Señor, quiero que transformes mi vida, quiero que seas mi papá, quiero renovar mi vida, quiero que todo cambie en mi vida, en mi familia, en el lugar donde estoy, quiero que hagas algo nuevo, quiero ser una nueva criatura, que lo viejo pase y sea todo hecho nuevo. Que si hasta ahora he vivido la vida tratando de agradar a los demás, con el sistema este perverso de valgo por lo que soy, por lo que tengo, si me he esforzado y he estado ansioso en mi vida por alcanzar cosas, para que los demás me reconozcan, me valoren, para sentir valor personal, el Señor te dice esta noche, yo te quiero dar valor. Yo quiero en esta noche declarar que sos mi hijo y darte esa autoridad de ser llamado hijo de Dios. Así que te invito a cerrar tus ojos, todos estemos orando y esta puede ser tu noche. La noche que bendiga, Señor, quiero que hagas algo nuevo en mí. Quiero entregar mi vida, quiero conocerte de una manera nueva. O quizás nunca te conocí, nunca te di la oportunidad. De oídas te oí, alguna vez vine a la iglesia, pero nunca experimenté tu presencia, la obra de tu Espíritu Santo, y el Señor en esta noche lo quiere hacer. Él vuelve a decir, yo golpeo la puerta de tu corazón. Si querés darle tu vida a Jesucristo, te invito a levantar tu mano. Sencillamente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Diga, Señor, yo quiero entregar mi vida. No quiero vivir más así, agradando a los demás. Yo sé que Satanás robó, lastimó mi vida, pero quiero que eso se dé vuelta. Quiero que algo nuevo en mi vida ocurra. Dios bendiga tu vida, que levantaste tu mano en esta hora. Pero si sos de aquellos que ya conocían al Señor y perdiste el eje y dejaste de ser ese embajador, dejaron de ver en vos la gloria, la imagen del Señor y en esta noche querés decirle, Señor, quiero que hagas esto nuevo en mi vida. Quiero volver a ser un embajador tuyo. Quiero dejar de preocuparme por lo terrenal, por lo efímero, por lo pasajero y ver lo eterno, lo que vos tenés para mi vida, para mi familia. Quiero que una embajada en cada lugar donde me mueva. Si este es tu deseo también, levanta tu mano, vamos a orar por tu vida. Dios te bendiga. Yo quiero animarte a algo más. Que esto no quede solamente en que levantaste tu mano, sino que Dios te quiere bendecir ahora. Voy a pedir a los líderes para que puedan estar orando por tu vida. Si querés hacerlo, tomar esta decisión, te invito a que puedas pasar acá adelante y vamos a estar orando por tu vida. A que Dios haga algo, transforme totalmente tu vida. Que sea Él. No tiene que ver con los que vayamos a orar por vos, tiene que ver con lo que Dios haga. Así que si levantaste tu mano, te invito a que pases adelante. Vamos a orar por tu vida. Voy a pedir a los líderes que puedan estar pasando. Animate, da ese paso de fe. Dios va a bendecir tu vida. Voy a pedir a los diáconos, a las diaconisas que puedan estar pasando. Padre Celestial, Señor, te damos toda la gloria, Señor, a ti. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, cada amigo, cada hermano, Señor, que ha tomado una decisión, Señor. Gracias, Señor, porque hay gozo en los cielos, Señor, cuando alguno, Señor, se acerca a ti, Señor, se arrepiente. Señor, cuando alguien cambia del reino de las tinieblas al reino de la luz. Señor, cuando alguien vuelve, alguna oveja, Señor, perdida, vuelve a ti, Señor, a comprometerse, a servirte, a amarte, a vivir en esta novedad de vida. Señor, te agradezco por cada uno, Señor, de los que hoy estamos aquí, hemos escuchado una vez más que hay una identidad para vivir en ti, Señor, que hay una identidad de poder, Señor, que hay propósito, que hay un final, Señor. Ese final es contigo, Señor, en tu gloria eterna. Y gracias porque hoy hay muchos que han pasado de muerte a vida. Y hay gozo, Señor, en los cielos. Gracias te doy, Señor, por lo que vas a hacer y por esta buena obra que has empezado hoy en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que tú serás fiel en completarla, en hacernos crecer y avanzar. Bendecí, Señor, a cada uno de los que han pasado, los que han levantado su mano, los que, Señor, han empezado a caminar estos pasos, Señor, tomados de tu mano. Que tu Espíritu Santo complete la obra, Señor, en este tiempo. Sean discipulados, crezcan y avancen, Señor, en el reino de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, y la iglesia dice amén y amén. Dios te bendiga.